Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos relojeando cuál mesita vamos a poner en la calle o a dónde nos vamos a sumar, a cuántos lados nos vamos a sumar y cuánta gente vamos a visitar para enfrentar esta brutal campaña de mentiras y calumnias que nos va a caer encima irremediablemente. Recordemos la enorme trascendencia de la batalla en la que nos metemos, en la que pudimos meternos. El siglo XXI es un siglo de enfrentamiento feroz entre los pueblos y el imperialismo, por la supervivencia de los pueblos, por la supervivencia del medio ambiente, contra el saqueo ambiental, lo hemos dicho varias veces, y en ese marco, en esa confrontación entre pueblos e imperio saqueador, con sus transnacionales criminales, en esa contradicción, nuestro Estado, el Estado de la República Oriental del Uruguay, es capitalista dependiente, lo cual significa que nuestros gobiernos sucesivos son simples administradores serviles de las transnacionales. Se pueden criticar entre ellos, arrojar acusaciones unos contra otros, pero las transnacionales no se tocan. El tren de UPM lo respetan todos los partidos de la democracia tutelada. Y bueno, y las AFAP nunca las derogó ningún gobierno, ni los anteriores ni este. O sea que estamos en un capitalismo dependiente. Ese es el contenido de lo que ocurre en nuestro Estado, pero si el contenido es ese, la forma no es una dictadura terrorista del capital. Es una democracia tutelada, es una democracia controlada, donde se sucede en el poder el neoliberalismo abierto y la socialdemocracia moderada, que por supuesto no toca la propiedad de los grandes medios de producción que nos saquean. Y así van pasando uno al otro y el capitalismo neoliberal se va consolidando. Pero ahora en lo institucional se abrió una grieta. Una grieta que es la posibilidad de participar juntando firmas primero con un inmenso entusiasmo, votando después, en un cambio que afecta la columna vertebral del sistema saqueador que nos oprime. Y realmente esto ha causado, en primer lugar, bueno, lo primero fue un gran desconcierto, sobre todo cuando se logró que los sectores más clasistas del PCNT lograran que el PCNT, lo mismo que FUGBAN, apoyara esta iniciativa. Entre los que están apoyando la obra, porque tuvieron que sumarse, porque la conciencia ciudadana se lo exigía, debe haber gente que no está muy convencida, pero bueno, hay otros que sí estamos, que estamos profundamente convencidos y orgullosos. Durante mucho tiempo la Unidad Popular fue ninguneada, no existía, tal pareciera que siempre estábamos simplemente vegetando, pero no, trabajábamos de mil formas. Esta radio, herramienta muy importante para toda la Unidad Popular, se ha hecho eco de todos los conflictos y ha sido solidaria con todas las injusticias. Y si uno sigue al coordinador del movimiento de la Unidad Popular, va a ver que permanentemente hemos hecho comunicados consecuentes con los conflictos locales, con las propuestas nacionales, con los gremios en lucha, pero ante todo también con la solidaridad internacional, con los pueblos en lucha, lo cual puede no hacernos ganar votos, pero nos baña en la inmensa dignidad de la solidaridad. Y no hemos arado en vano. Quizá muchos pensaron que nos estábamos estrellando contra una roca, que íbamos a vegetar simplemente como un ente testimonial nostálgico de la izquierda, pero no, la vigencia del programa de la Unidad Popular se expresa en que siempre hemos buscado algunas fisuras, puede ser un cargo en el Parlamento, puede ser un cargo municipal, pero puede ser también un plebiscito, para confrontar y resquebrajar en su columna vertebral el complejo mundo económico-financiero que nos oprime. Desde luego, sacudir la grieta, es decir, tener un mecanismo de introducción en nada menos que a nivel de constitución de ley superior, significa una oportunidad, pero nada está ganado todavía. Después de la muerte de Marx, el movimiento obrero en Europa se había desarrollado muchísimo, antes de la Revolución Rusa, después de la muerte de Marx, y en ese ínterin, Engels, que es un poco el sistematizador y el historiador de lo que está pasando, habla con mucha ironía de las instancias de la democracia electoral liberal. Dice con mucha ironía, las clases dominantes nos permiten cada 4 años, en Uruguay deberíamos decir cada 5, las clases dominantes nos permiten cada 4 años elegir quién se va a burlar de nosotros en el próximo periodo. Elegimos quién se va a burlar de nosotros en el próximo periodo. Sin embargo, el mismo Engels, con esa honestidad intelectual de que la doctrina nunca le permite, nunca le impide ver la realidad, ve que hay movimientos obreros tan poderosos que a veces, hasta apoderándose de algunos mecanismos de la propia legalidad, logran avances extraordinarios hacia su emancipación. Y entonces en francés dice Engels, a veces, señores burgueses, vuestra propia legalidad os mata. En estas dos líneas de análisis igualmente correctas es que nos movemos. Cuando conseguimos un diputado, cuando no nos rendimos, cuando por 1000 votos no lo obtuvimos, cuando peleamos en todos los frentes, integramos con todo cariño el Mondes, sin ningún afán de protagonismo, simplemente sabiendo que era una lucha importantísima, que le daba en la espina dorsal al sistema opresor y que además desenmascara las contradicciones en la llamada izquierda frente amplista, entre algunos que, convencidos o no, no tienen más remedio que plegarse al movimiento popular, ojalá convencidos, y los que realmente desnudan su esencia neoliberal, su servicio a las transnacionales, y dicen, volviendo de Israel o quedándose acá, todos dicen lo mismo, bueno, pero no es el camino. Claro que no es el camino para ellos que están acomodados, que son parte del sistema, que son parte de la democracia tutelada, que han pactado todo lo que no se debía pactar. Pero claro que es el camino nuestro. En este sentido, uno ve claramente que las clases dominantes, el gobierno, los grandes medios de producción han pasado de la desorientación inicial, qué disparate, que el PIT-CNT apoye esto, y que la UNASPO la va a apoyar, la coordinadora de jubilados no aparece, ni mentada. Pero dice, qué horrible que Fugman y están haciendo esto, que es un verdadero disparate. Ahora ya han organizado el coro de campanas clonadas y están en un ataque feroz, sembrando miedo y terror. Yo salía de aquí el miércoles pasado, me llaman por teléfono acá a la radio, un oyente con mucha sinceridad dice, yo quisiera votar contra las AFAP, pero me explicaron, fíjense, que si yo pido que, como dicen los otros artículos de este proyecto, que se equipare la jubilación con el salario mínimo nacional, en realidad capaz que el Estado no puede pagarlo después y yo los 14.000 pesos que cobro de pensionista hasta pierdo eso. Es una locura. ¿Cómo va a ser una locura, hermano? Te engañaron. No. Y además, jubilarse a los 60, va a haber más jubilados y por lo tanto el Estado va a la ruina. ¿Cómo puedo hacer yo para votar contra las AFAP, pero no tocar lo otro? Yo, bueno, mire, es imposible. Es decir, no funcionan así las cosas. Es decir, se plebiscitan 3 puntos. Bueno, al final, creo que este amigo entendió que no iba a perder nada y que tenía todo para ganar. Pero yo les digo que estuve 7 u 8 minutos con una persona inteligente que pensaba con su cabeza y que estaba mal informado. Pero ahora sí, ahora está. Hoy oí esta boca es mía, cuando venía para acá estaba encendido en mi casa. ¡Oh! Es un bombardeo contra la juntada de firmas tremendo. Por eso yo quiero recordar a la audiencia que para la Unidad Popular estos temas no son una improvisación, no es que nos sumamos a un carro. No ambicionamos tener ningún protagonismo, que lo tiene el Mondes, que lo tiene la Coordinadora de Jubilados. No pretendemos como Unidad Popular tener ningún protagonismo, pero fuimos parte desde el comienzo. El programa de la Unidad Popular, actualizado en el 2018, o sea, hace 5 años, el programa de Unidad Popular establece los siguientes puntos en relación a la seguridad social. En primer lugar, ya en el punto 3.9, que está hablando de los bancos, de la banca privada, del robo, dice eliminar las AFAP y recuperar un sistema jubilatorio y solidario prevencional, intergeneracional y solidario. Eso ya lo dice. Pero después, a partir del punto 12, el programa de la Unidad Popular se dedica específicamente a estos temas y plantea 12.1, eliminar las AFAP. Vuelve a repetirlo, pero ahora como elemento de seguridad social. 12.2, eliminar el impuesto a las pasividades. 12.5, y estoy ahorrando, jubilación mínima, media canasta familiar. Este plebiscito plantea jubilación mínima y pensión mínima acorde al salario mínimo, ¿no? Pero esto era más ambicioso lo que planteaba la Unidad Popular. 12.9, prima por edad igualitaria a todos los mayores de 70. 12.10, aguinaldo para jubilados y pensionistas. 12.12, que los préstamos del Banco Hipotecario y del BROU no tengan un interés mayor al 10%. 12.13, reestatizar los servicios del BPS. 12.15, reinstalación de los hospitales del BPS. Claro, es el punto 12, porque en los puntos anteriores se explica toda la estrategia, toda la ingeniería de soberanía financiera y económica y de Estado a los efectos de que esto sea posible. Lo mismo hace este proyecto constitucional, que lógicamente es menor que todo lo que plantea el programa de la Unidad Popular, pero va en el buen camino, va en el camino de complicarles la vida a los opresores, a los usurpadores y a esa succión que genera el modelo económico financiero que nos oprime a partir de ese cáncer que son las AFAP. Pero más aún, el programa de la Unidad Popular tiene además algunos conceptos generales que se enmarcan, en los cuales se enmarca esta propuesta de la Unidad Popular para la seguridad social. Hay algunos conceptos, yo no voy a seguir citando artículos, pero la esencia del programa de la Unidad Popular plantea recuperar las empresas del Estado, las que tuvimos bajo el capitalismo de Estado, recuperar empresas del Estado, pero con control obrero. Recuperar como tránsito con control popular y con consultas previas. Lograr un presupuesto verdaderamente participativo en todos los ámbitos. Condenar la usura y declararla ilegal. Eliminar el Senado, fíjense qué importante, porque uno ve a los diputados en campaña electoral recorriendo barrios, pero los senadores se acomodan por arriba y digitan a sus diputados, pero no hay nada más inútil en nuestro país que la Cámara de Senadores. Las funciones que cumplen hoy los senadores en exclusividad, bien podría cumplirlos los diputados. Desde luego eliminar el Senado. Y sobre el abuso policial, organización de comisiones vecinales independientes para supervisar, con apoyo de la universidad, de la cátedra de derecho, sus derechos frente a los abusos policiales. ¿Es posible todo esto? La lucha hoy por la reforma constitucional que encabezamos. Reforma constitucional, no es simplemente cambiar una ley, es cambiar la ley superior, la ley que rige a todas las demás. Esta lucha por la reforma constitucional que encaramos, ¿es un paso aislado o debe ser el comienzo de una serie de victorias encadenadas que no son seguras, pero son altamente posibles si logramos romper por esta brecha esa estructura férrea que nos oprime con la complicidad de mucha gente como Mujica, que uno no sabe qué favores está pagando, pero realmente se ha puesto realmente del lado del capital financiero. Entonces, es posible. Compañeros, cuando el pueblo recupera el entusiasmo, y yo les puedo decir, la radio, están rojos los teléfonos de gente que pide papeletas para firmar, pero mi casa, que yo no soy ningún representante del Mondes, ¿no me llaman? 4 o 5 personas por día, mire a Bella, yo sé, usted no me conoce, pero ¿dónde puedo conseguir que no encuentro la papeleta para firmar? Además me quiero llevar una papeleta para mi pago. Todos los días. Entonces, ¿cómo frenan eso? ¿Y cómo impulsa esto todo lo demás? El sí se puede, que empieza por esto, que no es pequeño, es una reforma constitucional a la cual vamos. Compañeros, el problema es que no necesitamos solo entusiasmo para trabajar en este plano de esta nueva brecha que se nos abre, este nuevo camino, esta grieta que se abre en el muro de la explotación. no solo entusiasmo. Necesitamos una visión estratégica nueva. Tenemos que pensar todo el abanico de posibilidades que abre esto y cómo trabajar fraternamente con todo el que se sume a este proyecto. No podemos estar hombro con hombro juntando firmas y pensando bajo poncho, bueno, y este al final, ¿qué votará? Va a terminar en las garras de la cúpula del Frente Amplio que durante 15 años no disolvió la SAFAP. No, no, no, no. La victoria desde el punto de vista del programa que hemos impulsado a través de Mondes, que hemos apoyado en realidad, ya no se puede cambiar. No hay forma de que alguien se sume al carro nuestro para los efectos de después ablandar la propuesta. La propuesta está rígidamente establecida, inconmovible. Entonces, bienvenido todo el que se suma. En este plano no se le va a cobrar cuentas a nadie y vamos a juntar hombro con hombro todas las firmas posibles para hacer una gran derrota ya en la juntada de firmas a este modelo que está preocupadísimo y que ha puesto todo el engranaje de su red de comunicadores en los grandes medios para atemorizar al pueblo, aterrorizarlo y mentirle diciendo que el PNT se va a quedar con la plata de la gente o que realmente a la gente se va a expropiar sus ahorros de toda la vida, como decía Marita, ahorros personales. Bueno, si son ahorros personales, que vaya a la AFAP y le pida que le den ahora el dinero, a ver si se lo dan. Ahorros personales, no, expropiación. Un gerente de AFAP gana $1,000,000. Y esos sueldos sí van a ser tocados cuando las AFAP sean ilegales, como debieron ser siempre, cuando sean ilegales, cuando sean una mancha bochornosa del pasado. Pero los sueldos por arriba de 200.000, las jubilaciones por debajo de 200.000, no se tocan. Y claro que yo personalmente quisiera tocarlas también, pero no se tocan. De 200.000 para abajo no se tocan. 200.000. Entonces, ¿quién pierde? ¿Quién puede perder con esto cuando el fideicomiso puede estatal, bajo control ciudadano, puede endeudarse para pagar las jubilaciones actuales porque sabe que le va a caer en sus manos todos los millones de dólares que las AFAP tienen invertidos? Las AFAP pasan a ser ilegales, delito, y entonces todo ese dinero vuelve al fideicomiso. Porque a las AFAP, esta reforma constitucional, se la sitúa en su verdadero grado, no es un insulto, es una categoría legal, delincuentes. Y a eso es lo que vamos. Pero sin rencor contra nadie, ni contra los compañeros que juntan firmas con nosotros, ni contra los que se van a quedar con sueldos privilegiados y jubilaciones de 200.000. Porque estamos luchando por algo mucho más importante, por reformar la Constitución en sentido popular. Y en ese sentido necesitamos una visión estratégica nueva, tenemos nuevos desafíos. Nada está ganado aún. La primera batalla es conseguir las firmas, es así, va a ser ya una victoria y forzar un plebiscito. No podemos bajar la guardia porque el Estado y sus organismos de control y de poder hacen trampas. Ellos mismos, la clase dominante, se acusan unos a otros de hacerse trampas y de violar la Constitución. Lo dicen a cada rato, no lo decimos nosotros solo. Entonces, no bajar la guardia nunca, no crear ningún tipo de ilusión en que la Corte ya lo aprobó, que ahora pacíficamente vamos a ir a juntar firmas, que no va a pasar nada, que solo vamos a tener que bancar las mentiras clonadas y repetidas hasta el cansancio. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar, si no va a haber prepotencia, si no va a haber amenazas. No sabemos, pero por las dudas no lo descartamos, pero le respondemos con una inmensa alegría. Estamos haciendo lo que debemos hacer y estamos encontrando que la prédica de la Unidad Popular y de otras fuerzas de izquierda a la larga encuentran las grietas para empezar a avanzar en el terreno real de las conquistas trascendentes, de las conquistas importantes. Y en ese sentido, el pueblo decide cuando las organizaciones de base existen y funcionan, cuando se organizan barrio por barrio, cuadra por cuadra, y cuando hay además la posibilidad de construir una herramienta política para canalizar después todo ese aprendizaje social que el pueblo va ganando en la calle, juntando firmas, aprendiendo quiénes son fuerzas hostiles y quiénes son las fuerzas compañeras. Todo ese aprendizaje importa si además se forja una herramienta política, como es en embrión la Unidad Popular y otras fuerzas de izquierda que sin duda nos vamos a unir más temprano que tarde. Compañero, y pensar todo esto en la perspectiva del siglo XXI, el siglo del combate definitivo entre los pueblos y el imperio, el combate de los pueblos por una sociedad socialmente solidaria, ambientalmente sustentable, cuando todas las recetas imperialistas son recetas destructivas para nosotros. Recuerdo una cosa que hablamos 2 semanas atrás: las energías de un futuro próximo van a ser mucho más limpias, pero las energías van a ser más limpias para el primer mundo a costa de una terrible desertificación por la minería más inmoral en nuestros países pobres y por el saqueo del agua que se necesita tanto para la minería en sus distintas variantes, como para el hidrógeno verde, como para la propia refrigeración de esa inteligencia artificial, de toda esa tecnología, al servicio de las energías limpias, limpias para ellos. Pero la solución siempre es destrucción para nosotros. Lo dijo el presidente colombiano, que no es santo de mi devoción, lo dijo clarísimo en las Naciones Unidas. Vamos a tener un occidente, potencias, con energía más limpia y un desierto terrible en lo que fueron nuestros pueblos y nuestra naturaleza. O sea, estamos en esa batalla. Y en esa batalla, el rinconcito que nos tocó, la trinchera que nos tocó, es pelear contra el capitalismo dependiente. Cada cosa que se le quite al capitalismo dependiente, es decir, a los amos, cada cosa que le arrebatemos, cada recurso natural que le arrebatemos a los amos del mundo, es una lucha que lo debilita. Es una lucha por la paz, contra la violencia asesina de los imperialistas. Por eso también esta lucha es una lucha por los pueblos del mundo, es una lucha internacionalista. Y muchos pueblos están prestando oído atento a lo que está pasando acá. Porque en Francia, por mucho menos, no hay AFAP, querían aumentar la edad de jubilación. Bueno, hubo un levantamiento y el 80% de la gente estaba en contra. Ah, faltó la herramienta política, porque la izquierda institucional de Francia en general es un desastre. Pero ahora, ¿no? Ha claudicado en todo. Pero la lucha de los pueblos es muy fuerte. En todos lados. Emociona lo que está pasando en la África, en el Sahel, en esa zona donde jóvenes oficiales rodeados de pueblo humilde están peleando por la dignidad contra el saqueo colonialista francés, neocolonialista francés. ¿Y cómo la seguimos después? Supongamos que esta grieta abre muchas otras, lo cual es, no seguro, pero predecible. Si ganamos esta reforma constitucional, estamos en una situación totalmente nueva. Supongamos que las grietas avancen. ¿Hasta dónde nos van a dejar llegar? Y ahí volvimos a la reflexión de Engels. Las clases dominantes nos permiten elegir quién va a ser el que dentro, en el próximo periodo se va a reír de nosotros. Pero también la advertencia de que un pueblo organizado en lucha con organizaciones políticas, con herramientas políticas coherentes y consecuentes, puede hacer temblar a la clase dominante. En este momento no está temblando, pero está a punto de temblar. Y entender que la propia legalidad los mata y entonces insistir en otras formas de represión si esto genera una bola de nieve a favor del pueblo. Por eso, compañeros, fíjense ustedes, en los tramos finales de la reforma del programa de la Unidad Popular se plantean las posibilidades de una reforma constitucional. Es interesante, va mucho más allá de lo que planteamos en este plebiscito, ¿no? Por ejemplo, la eliminación del Senado. Pero en esa reforma constitucional, el punto 22.38, fíjense por la numeración que estamos casi al final del programa de la Unidad Popular, léanlo, dice así, 22.38, comillas, establecer el derecho a la rebelión del pueblo y a la lucha por todos los medios en caso de dictadura o invasión extranjera del país. Bueno, más vale prevenir para evitarlo, ¿no? Pero repito, 22.38, programa de la Unidad Popular. Establecer el derecho a la rebelión del pueblo y a la lucha por todos los medios en caso de dictadura o invasión extranjera del país. Esto es apoyar la lucha armada. Yo creo que nadie la quiere, pero yo no soy quien para juzgar a Aparicio Saravia, que eligió la lucha armada, ni a Artigas, que eligió la lucha armada. Simplemente el no quererla no es renunciar a ella en caso de, textual, dictadura o invasión extranjera del país. Solo que yo, en vez de establecer el derecho a la rebelión, yo hubiera puesto, pensándolo bien, no está así, pero no establecer el derecho, no, establecer el deber a la rebelión del pueblo y a la lucha por todos los medios en caso de dictadura o invasión extranjera del país. Pero en fin, yo diría que la Unidad Popular hay que actualizar esto, tiene algunos elementos que evidentemente hay que actualizar. Hoy no existe más la DINAMA, por ejemplo, ¿no? Se ha sido sustituido por otro organismo igualmente hipócrita, pero hay que actualizar una serie de frases, una serie de reflexiones. En educación, el programa fue escrito cuando todavía gobernaba la cúpula del Frente Amplio. Bien, pero en la esencia del programa, si uno lo lee de punta a punta, encuentra un documento científicamente fundamentado y tan extraordinario, donde no hay confusión de deseos con realidades. Es un sistema metodológico de trabajo científico hacia la liberación nacional, pasando por la recuperación de la tierra, de la seguridad alimentaria y de las empresas de Estado con control popular. Repito entonces, un poco, ya se nos va el tiempo, pero para consolidar el concepto, estamos en una nueva etapa. Se ha abierto una grieta donde ellos menos quisieran, en los mecanismos de control financiero y económico de la succión de nuestro pueblo, ha generado seria preocupación en las clases dominantes. Ellos confían que, como tienen prácticamente la unanimidad de los grandes medios, van a sembrar miedo en nuestro pueblo para que el pueblo no se atreva a votar esta reforma constitucional. La catalogan hasta de absurda, cuando en realidad está extraordinariamente bien pensado y no apunta más de lo que se debe. Ojalá apuntara más, pero es clarísimo, es decir, es lo que queda más claro. Y a través del fideicomiso no hay riesgo para el Estado, que además va a recuperar un montón de plata, millones de dólares, cuando las AFAP sean definidas como lo que son, mecanismos para la delincuencia. En ese sentido, nosotros decimos que lo definen las organizaciones de base. Y las organizaciones de base, que definen lo más rápido posible pasar de las 300.000 firmas y llegar a las 500.000, si eso fuera posible en un plazo prudencial, ojalá lo sea y lo podemos hacer. El proceso de propia de juntada de firmas consolida la organización de base, perfecciona sus medios de comunicación, en el caso de la Unidad Popular, volver a lo que nos está faltando, los chasques locales de comunicación, y le da a la gente una enseñanza de quién es quién y de qué lado está cada cual. Que se nos van a sumar gente que hasta ayer nomás estábamos en terrenos adversos, bienvenidos, nosotros no perdemos nada. En el marco de esta juntada de firmas no perdemos absolutamente nada, porque el programa no se puede tocar, el programa de esta reforma ya está avalado por la Corte, no se puede tocar. Y si alguien encuentra que esta juntada de firmas es cosecha para sus intereses electorales, bien por ellos. Ya les contestaremos nosotros donde corresponda contestar, pero bien por ellos. Hoy la batalla por la juntada de firmas y por el plebiscito es una batalla de tal extraordinaria envergadura que hace temblar, hace resquebrajar y temblar toda la estructura de poder que nos han metido encima, y que tiemblen no solo los opresores, sino sus cómplices escondidos. Y no les va a salvar para nada ni los acuerdos de apoyo que puedan haber encontrado en Israel, ni la mansedumbre con que se presentan, como que hay que posponer el tema, porque en el fondo también están de acuerdo, etcétera, etcétera. Es decir, frente a todo eso, organización de base, entusiasmo, inmensa alegría y no bajar la guardia. Un abrazo.